Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, madrugada. No sé cuándo estás escuchando este programa. Sí te puedo decir que este Roca Entre Amigos nos ha costado varios meses, muchos correos electrónicos, muchas llamadas, muchos intentos de coordinación, citas para grabar que se suspenden, que se anulan, luego se posponen, luego vamos hacia atrás, luego hay que cambiar parte del menú. Bueno, creo que ha valido la pena. Quien te está hablando es Osvaldo Martín. Quique Moyá me ha cedido hoy para este programa en dos partes, te adelanto ya. El testigo, aunque él seguirá encargándose de los botoncitos de colores, ya que en este tándem que formamos, en el que yo suelo grabar algún programa para Rock Entre Amigos por mi cuenta, y posteriormente él se pega el super curro de darle sentido a todo, de montar el puzzle, de colocar los temas justo donde van y seguir pues un poco las pautas que le he planteado sobre el programa. Quienes han vivido en España, quienes tienen pues más o menos mi edad, que ya estoy en la familia del 50, como dice mi hija, escucharían en su momento un nefasto lema que sufrimos en España con respecto a la educación. Doy por hecho que donde han tenido que aguantar dictaduras criminales e inhumanas también habrán tenido que padecer algo parecido dentro de lo que es la educación oficial. Bueno, pues sufríamos un lema que era la letra con sangre entra. Y pensando en el título de este programa, de estos dos programas, de estas dos partes, y la temática que vamos a tratar, nosotros vamos a parafrasear, por eso hemos pensado que sería más adecuado para nosotros, para Rock Entre Amigos, titular este díptico, pues el metal con letra entra, o al revés, la letra con metal entra. Y así nos tomamos una pequeña venganza de todo ese profesorado salvaje e endiosado que tenía vía libre absolutamente para utilizar la fuerza física, el castigo, para que un niño de 6 años utilizara correctamente la H, por ejemplo, o castigos similares, ¿no? Bueno, todavía tenemos la sombra. Cuando estoy grabando esta introducción, estamos a pues 3 días de las elecciones en España, y aunque en Rock Entre Amigos evitamos tratar temas políticos, todavía está ahí la hipotética amenaza permanente de que la extrema derecha vuelva a invadir nuestras vidas, nuestras aulas, para pegarle a nuestros hijos para que lean la Biblia o cualquier dogma que ellos hayan sacado de las mismísimas entrañas iba a decir del demonio, pero el demonio está con nosotros realmente. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, estamos hablando de un programa en dos partes en el que contamos con 4 colaboradores magníficos, de los que he aprendido muchísimo, de los que espero que tú vayas a aprender. Te imagino tomando notas desesperadamente o marcando en el podcast momentos que quieres volver a recuperar para, a partir de la información que te dan estos expertos, estas personas de las que, vamos, para mí me parecen maestros realmente en lo suyo, todos los datos que nos pueden aportar. Entonces, en un primer momento, que no se lo pierda nadie, la idea inicial que le planteé aquí, que fue tener simplemente 4 entrevistas, hablar sobre 4 libros y que cada entrevistado dedicara 15 minutos a hablar del libro. Bueno, total, 2 programas que van a sumar unas 5 horas. Eso es lo que hemos obtenido. Pero bueno, un gran beneficio, porque lo único que vamos a obtener es mayor amor por el metal y por la música y por la gente que lo protagoniza, por la gente que compone, que produce discos, que está detrás de eso que oímos y que nos alegra los oídos continuamente. Bueno, vamos a pasar por la historia del black metal según sus protagonistas, también por los inicios y desarrollos del death metal, especialmente en Europa y Norteamérica. Vamos a hacer algunas matizaciones sobre eso, porque algo que pretendemos también con estos programas, de forma intencionada también, contando con personas de más allá del Atlántico, que pueden darnos una visión mucho más global y realista, apegada a la realidad de lo que ha sido el desarrollo de nuestra música, más allá de lo que consideramos, entre comillas, el mundo occidental o avanzado, que según cómo nos va en algunas ciudades, en algunos países, pues lo de avanzado hay que tomárselo pues un poco como chiste, ¿no? La vida de Steven Tyler, de Bruce Dickinson, de Rob Halford, nos podemos imaginar un poco de por dónde va a ir la cantidad de información que vamos a tener a través de esas autobiografías de las que también vamos a hablar en estos programas. Y los estudios académicos sobre metal, que me parecen importantísimos, cada vez más accesibles a la comunidad metalera en general, no solo a aquellas personas que hacen doctorados o que hacen tesis, tesinas y que están metidos en la biblioteca investigando sobre esto. Total, que hemos tenido que hacer dos partes. En esta primera, pues tengo que agradecer especialmente pues a Ezequiel Núñez. Ya participó en otro Rock Entre Amigos, en el, creo que fue la segunda edición de Extremo y Terrorífico. Y también a Matías Gallardo, periodista, autor del libro sobre black metal, ambos argentinos. Esto ha sido una casualidad casual, que al final, al montar los programas, haya quedado esta primera parte muy así, muy albiceleste. Muy agradecido porque son personas tremendamente ocupadas, con muchas actividades, y sin embargo, pues nos han atendido de maravilla. También quiero advertir que es un programa en ambas partes que vamos introduciendo, va a ir apareciendo los temas musicales sin una introducción previa, ¿vale? Porque a posteriori es cuando yo he decidido qué temas quería incluir, entonces durante la entrevista no se presentan. Pero solo tienes que ir a las notas del podcast para leer los títulos, los grupos. Les adelanto ya que en ambas partes de este programa van a haber sorpresas, ¿bien? Van a ver bandas que va a sonar la canción y vamos a decir algo así como ¿qué? ¿Qué coño es esto? Pues a lo mejor es una banda brasileña de los años 80 que practicaban un heavy metal que Saxon babearía. Pues es solo una muestra, ¿vale? No te pierdas las joyitas de canciones que hemos intentado rescatar también. Entonces está en las notas del podcast. Bueno, eso, muy agradecido y vamos a dejarte ya con lo que serían las entrevistas de esta parte del programa. Oh, Bien, y en esta serie de entrevistas que estamos haciendo, basadas en cómo el metal se puede convertir también en negro sobre blanco en literatura, en este primer REA, este primer Rock entre amigos en el que hablamos de libros, pues para nosotros un orgullo y un honor que alguien de Headbangers Argentina haya aceptado reunirse con nosotros un ratito y concedernos su tiempo. Matías Gallardo, muy bienvenido a Rock entre amigos. ¿Qué tal? Buenas. El placer es mío. Gracias por la invitación. A mí una de las cosas que me maravilla de la tecnología del siglo XXI es poder hacer esto. Poder hablar con personas que están al otro lado del planeta, que de otra manera seguramente no nos íbamos a encontrar, a lo mejor en algún concierto o algo así. No sé si vienes a Europa alguna vez a algún festival. No, estuve, pero no en plan de ir a festivales. Es algo que depende del día, me entusiasma, depende del día, me da un poco de pánico porque suelen ser jornadas un poco agotadoras, al menos por las experiencias que me han contado, pero en general siempre terminan siendo bastante positivas porque es un ambiente bastante ameno y ves cosas que no verías en otras partes, así que suena interesante. Sí, pues sí. Bueno, Matías está con nosotros hoy porque él ha publicado un libro, a mi entender, mastodóntico, me parece faraónico, de una ambición pues tremenda, y creo que ya es un éxito. Hay que felicitarte, Matías, por haber conseguido publicarlo, porque tú has hecho un libro que se llama Nacidos para Arder, la historia del black metal. Nada menos que 336 páginas, hablando desde el comienzo, desde los orígenes de este estilo musical, no sé si llamarlo estilo o movimiento político, artístico, luego debatiremos sobre eso. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer tal mastodóntica misión? ¿Y cuántos años te ha llevado? Porque doy por hecho que te ha llevado años esto. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por las palabras y el agradecimiento. Es un proyecto que viene hace 10 años, creo. Fue una idea que no fue mía inicialmente, sino más bien de Hugo García, que es el editor de Headbangers, que en un momento empezó a traducir libros que salían publicados en inglés y no tenían su versión en español, entonces las empezó a comprar licencias de diferentes libros, no sé, biografías de músicos o libros puntuales sobre algún género. Y en un momento se le ocurrió hacer algo relacionado con el black metal. Entiendo yo que porque tenía la posibilidad de traducir el libro Lords of Chaos, que es un libro histórico y bastante paradigmático sobre este tipo de música. Pero en lugar de hacer eso, se le ocurrió qué tal hacer algo nosotros, y me lo sugirió a mí. Yo lo acepté como alguien que acepta, digo, no sé, tenía 10 años menos y no había hecho ningún libro. Entonces dije, sí, bueno, por supuesto, lo hago, pero no le di mucha más atención, sinceramente, porque al menos la idea que yo tenía con este libro era bastante más compleja y distinta de lo que era. Lo que se leía en ese momento sobre black metal. Así que no le di, sinceramente, mucha atención hasta que, no sé, un año después, realmente como dije, bueno, a ver si puedo contactarme con alguien que me preste atención, porque era una de las cosas que yo quería lograr, hablar con la mayor cantidad de gente posible. Y me imaginaba que iba a ser algo bastante difícil, pero resultó que no. Y entonces ahí sí me enganché y empecé a trabajar a fondo en el libro durante un montón de tiempo, de manera intermitente también, porque no era algo a lo que le dedicaba todo mi tiempo. Y por la naturaleza del proyecto también es algo que requiere mucho ida y vuelta, no solo de hacer entrevistas y desgrabaciones, sino de volver y chequear datos y hablar 3, 4 veces con la misma persona y después todo eso tratar de armarlo en una estructura coherente. Así que estuve haciendo eso de manera intermitente durante, sí, los últimos 10 años, creo. Hasta que, bueno, nada, finalmente en pandemia fue como el momento ideal para poder terminarlo. Ya estaba bastante avanzado, así que nada, fue como ahora o nunca, porque tampoco quería que se retrasara más. 10 años ya me parece increíble, porque como tú creo que has dejado entender, nuestra vida puede cambiar muchísimo. En 10 meses puede cambiar, en 10 años, entiendo que a nivel personal te habrán pasado muchas cosas, pero siempre has tenido ahí la referencia de me tengo que sentar a seguir escribiendo esto, o conociendo un poco a Hugo García, que no deja que nadie se le escape. Con respecto a los colaboradores, seguramente habrá estado ahí pendiente. Oye, Matías, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, no? Sí, depende el momento, quizás. Porque durante mucho tiempo no tuve nada para mostrar tampoco. Porque primero, o sea, no empecé a escribir nada hasta que no estuve seguro de tener todas las cosas que yo necesitaba. Y después, en todo caso, volví a hacer alguna entrevista si me daba cuenta de que el texto necesitaba algo más. Pero durante mucho tiempo no tuve como nada para mostrar. Entonces quedó algo como una idea flotando ahí. Pero sí, bueno, cuando empezó a aparecer el material, ahí sí ya tuvimos una ida y vuelta más constante. ¿Sabes qué pensé la primera vez que leí el título? Bueno, lo de Nacidos para Arder lo entiendo perfectamente. Hay una alusión ahí a todo lo que sabemos, todos los acontecimientos rociados con gasolina de la historia del black metal en Noruega. Pero sin entrar en eso, luego el añadido de la historia del black metal, yo pensé, vaya riesgo está asumiendo si resulta que luego los personajes claves que sí participaron en el libro, si no hubieras conseguido la participación de ellos, igual se te hubiera quedado como demasiado grande lo de la historia del black metal, como demasiado extenso, ¿no? Con demasiado alcance. Pero, sin embargo, lo lograste. Lograste la participación de gente muy importante que luego iremos comentando. ¿El título ya lo tenías desde el principio o fue posterior? No, el título de hecho fue una de las últimas cosas que salieron porque en un principio nada, no tenía como un título tentativo y fue una de esas cosas de, bueno, listo, esto ya está, hay que nombrarlo de alguna manera y ahí empecé como a volver a escuchar discos y leer letras y tratar de encontrar alguna referencia que diera con el tema y que no fuese simplemente, no sé, black metal. Y terminé llegando a una canción que está en el segundo disco de Bathory, que se llama Born for Burning, que es Nacido para Arder, y me daba la sensación de que encajaba bien con la temática que se estaba tratando. Sí, por ir dando nombres, Nocturno Oculto de Dark Throne y Dan Lilker de Nuclear Assault, que por cierto le he visto tocar en directo con esta banda, con Nuclear Assault, de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Como yo me sitúo en la piel de ellos, ¿no? Que están ahí en su casa, se están tomando el café y les entra un correo electrónico de un señor que no conocen de Argentina, diciéndole, oye, que estoy escribiendo un libro, que voy a estar 10 años haciéndolo, pero quiero que me escribas la introducción o quiero que me hagas el prólogo. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Te respondieron al momento? ¿Te resultó muy difícil conseguir que quisieran colaborar? No porque para mi sorpresa son dos personas como muy amables y desde el primer momento quisieron colaborar. Yo ya había hablado con ellos, o sea, la propuesta de que escribieran algo para el libro vino una vez que el libro ya estaba hecho y ya o habían hablado conmigo por alguna cuestión relacionada al libro, en el caso de Nocturno Oculto, o por notas que hago yo para la revista, en el caso de Dan Lilker, y ya más o menos sabían que yo estaba haciendo eso. Entonces, cuando les empecé a mostrar cosas y pudieron leer, ahí aceptaron, pero desde el principio fueron como súper colaborativos con esta propuesta y me sorprendió porque nada, son dos figuras muy importantes para la historia de la música más extrema, así que es un poco surrealista tenerlos ahí Sí, en entiendo. el libro. Sí, en el caso de Nocturno Oculto no necesitamos debatirlo. En el caso de Dan Lilker, yo te felicito porque sospecho que fue una apuesta totalmente intencionada por tu parte, porque si bien mucha gente le conoce porque él ha estado dentro de lo que sería el grindcore o el death metal o el thrash metal, pero es un músico muy muy inteligente y está muy al tanto de todo lo que se mueve a nivel mundial, seguramente, de sonidos extremos, incluyendo el black metal. Entiendo que le elegiste por estos motivos, en parte. Sí, porque él es como una especie de leyenda del underground. No solo ayudó a formar Anthrax, que es una de las bandas históricas del thrash metal, sino que, bueno, también fue parte de SOD, que es una banda muy también importante para el crossover. Y después terminó como haciendo carrera con Nuclear Assault como su banda principal, pero también es parte de Brutal Truth, una banda súper extrema, y él es creo que uno de esos pocos músicos de esa época de esa generación, de la generación de los Scott Ian, los James Hetfield, que terminó realmente metiéndose en música muy extrema y estaba al tanto de todo. Y es muy amigo también de gente, digo, de los músicos, de las bandas de Noruega. Él las escuchó cuando salieron, le gustaban en ese momento, entonces había hecho la tarea, digamos, sabía de lo que estaba hablando y se nota, y por eso y yo estaba al tanto de todo eso, entonces me pareció que era lógico. También porque quería tener a alguien quizás externo a la escena, como para que diera una visión de lo que a él le parecía esta música. Matías, ¿te resultó muy difícil separar al fan, al fanático, como se dice en tu país, creo, del periodista, del escritor? Te lo digo porque yo me he puesto a leer la lista de músicos que intervienen y yo creo que en algún momento tienes que haber dicho, pero es que, ¿qué está pasando? O sea, es que acabo de recibir la respuesta de los de Dimmu Borgir y mañana espero que Rotting Christ me haga caso y los de Mercyful Fate han quedado conmigo la semana que viene. O sea, ¿has podido sobrevivir a la experiencia o te tiraba más la parte profesional? Yo creo que al haber acompañado el trabajo de este libro con mi trabajo paralelo en la revista, donde suelo hablar con músicos de todos los niveles, ya estoy como un poco más acostumbrado y no los veo tanto desde ese costado más de fan. Lo que no quiere decir que en algún momento se me escape alguna cosa, alguna pregunta así más de fanático, pero en general traté de separar al profesional del fanático. También porque en muchos casos, en la mayoría de los casos diría, es gente que cuando vos hablás con ellos tienen otra personalidad, no es la gente que está subida a un escenario tocando, entonces no es que estaba tratando con algún rockstar, sino era gente como muy tranquila y muy amable, medio paradójico dada la música que tocan, pero en general eran conversaciones con gente a la que yo le preguntaba las cosas que necesitaba saber y me contaban todo lo que yo necesitaba. Ok, aparte de los nombres que he dado, voy a añadir, por ejemplo, Gorgoroth, Hellhammer, Bathory, Celtic Frost, Mayhem, Dark Throne, Burzum, Emperor, Agaloc, Bane, es impresionante. Fueron 100 reportajes o aproximados. Hay algunos más. Hay algunos más, sí, no sé exactamente cuál es el número final, pero sí, más de 100, 120, más o menos. Oh, una locura. Sí, sabes que estaba pensando también. Tú has nombrado antes la pandemia, que entiendo que ahí tuviste un tiempo para acelerar, porque no solo que tú disponías a lo mejor de tiempo para sentarte a trabajar, sino que además las bandas también disponían de ese tiempo para ocuparse de esto, porque o bien estaban atendiendo pedidos de este tipo o estaban componiendo, básicamente, ¿no? Era lo que podían hacer los músicos. Pero, por ejemplo, ahí tú estás haciendo, estás trabajando en el libro y Ulver publica el último disco y media prensa se pregunta si siguen haciendo black metal. Entonces, sí. En situaciones así, ¿tú dudaste en algún momento, no debería incluir esta banda en este programa, perdón, en este libro, poniendo el caso de Ulver, pero te podría nombrar otros, ¿no? No, porque si bien no es que en el libro se hable de la carrera de Ulver hasta el día de hoy, porque se llega hasta principios de los 2000, que es cuando hacen ese cambio tan radical, me parece que es una banda que es clave por un lado, y yo necesitaba explorar esos primeros años porque es una banda que ayudó en un montón de cosas en el género, y también porque hoy esos músicos en general, los músicos de Ulver, o no sé, un músico como Isan de Emperor o Ivar de Enslaved, que si bien siguen tocando metal, hacen como ya su propia música y tal vez no es tan black, tienen una perspectiva muy interesante del género y de cómo cambió y cómo evoluciona un músico extremo a lo largo de su carrera, que me parecía importante tener, sobre todo para que pudieran hacer esa reflexión de cómo ven ellos lo que estaban haciendo en los 90 y ahora haciendo algo tan distinto que piensan, que les generaba. Así que no en ningún momento me planteé que porque bandas como Ulver ahora hacen una cosa de Depeche Mode, no fueran a estar. Pero sí, digo, lo que yo cubro es lo que está más relacionado al género, ¿no? Digo, llega hasta esa época donde hay una metamorfosis y después sigo con otras bandas. Sí, mira, quiero plantearte otra cuestión y para eso también voy a nombrar otras bandas que aparecen aquí. Pongamos Ulver, pongamos Gorgoroth, pongamos Apsu, Batain y Samael. Yo siempre me he planteado que una de las riquezas del black metal es que carece de uniformidad de sonido, a diferencia de otros estilos, como cuando hablamos de power metal, prácticamente todo el mundo se imagina dónde están los límites, ¿no? ¿Crees que el black metal, parte de su riqueza y de su identidad, precisamente que lo más característico es el mensaje político o la estética, más allá que la propuesta musical? Creo que el black metal como género musical de la cultura popular, si se quiere, es uno de los géneros que permite más apertura y más experimentación. Claramente, en muchos casos. Yo digo, no sé, en otros géneros del metal y en otros subgéneros extremos, me parece que hay espacio también para la experimentación y hay un montón de bandas que no se quedan contentas con solo hacer algo parecido a las bandas clásicas, en fin. Pero en el black metal me da la sensación de que hay más espacio para búsquedas más extrañas, si se quiere, y que es un sonido que se puede amoldar a un montón de cosas que al día de hoy siguen apareciendo y que son nuevas y que hablan de una búsqueda y una curiosidad que no encuentro en la mayoría de la música que escucho en general, digo, incluyendo al metal y por fuera del metal también. Hay gente que quizás diga lo contrario, que el black metal es una banda que suena como Darkthrone y todo lo que salga de eso no es black metal, pero me parece que sí, que es una música medio amorfa en ese sentido, donde un poco todo es posible y los límites se van corriendo, no sé si año a año, pero es evidente tal vez concentra muchas mentes curiosas por experimentar. Y quizás esa no conformidad con una forma o con algunos elementos característicos es lo que lo define. Más allá de la imagen y más allá del mensaje que depende qué banda está más o menos presente. Sabes, me ha encantado tu respuesta y me ha sorprendido a partes iguales, porque no se suele, yo soy un enamorado de black metal, precisamente porque suele ser un estilo que me sorprende todavía, que me sigue sorprendiendo. O sea, si tú escuchas New Waves o British Heavy Metal, o Power Metal, como dijimos antes, o metal tradicional, o Gothic Metal, ya sabes a qué atenerte. Sabes que, pues, pocas novedades, poco atrevimiento va a haber, ¿no? Pero el black metal sí. Sin embargo, no esperabas que lo definieras así de una forma tan clara. O sea, tú estás convencido de que los músicos de black metal suelen ser los que están más abiertos a experimentación y a diluir las fronteras entre estilos. Has nombrado Ishan, o sea, quien ha seguido la discografía en solitario puede palpar esto, porque ha llegado a grabar con músicos del folclore de su país, por ejemplo. Todo esto va más allá de la discusión de los años 2000, de si Dimmu Borgir y Cradle of Filth eran black metal porque usaban teclados. O sea, tú estás planteando que es como el espacio de mayor experimentación dentro del metal. ¿Es posible? Sí, o sea, existen como ramificaciones de la música donde ya son netamente experimentales. Digo, no sé, la música drone, la música ambient, ya, o la música, no sé, que tiene cosas así más concretas, donde se busca la experimentación por el hecho de experimentar y probar cosas nuevas y hacer cosas no tradicionales, pero dentro de las etiquetas, digamos, en las que se encasilla al metal y al metal extremo en particular, me parece que en el black metal es donde es más evidente que pueden convivir cosas que habría que ver cómo funcionarían en otros géneros, no lo sé porque quizás no hay muchos ejemplos de eso, pero en el black metal, no sé, se ha cruzado con música electrónica, con música industrial, con ambient, con drone, con jazz, con flamenco. Yo escuché una banda hace un par de años que mezclaba, claro, que hizo un disco conceptual sobre el Greco, entonces, qué sé yo, y había cosas de flamenco, pero sonaba black metal, entonces da la talla con lo que es la experimentación, me parece, y es muy claro porque sobran los ejemplos y son bandas que han marcado también tendencia y le han abierto el camino a un montón de otros grupos también. Sí, y por casualidad recuerdas el nombre de esa banda, porque me has dejado interesantísimo, vamos, muy interesado en sí, recuperar ese disco. Sí, es una banda holandesa que se llama Fluisterers. Y el disco, si no me equivoco, es Zwart Vierkant, creo. Bueno, es en holandés, me imagino, Cuadrado Negro, porque está inspirado en Malevich, el pintor ruso suprematista. Nada, y es un disco conceptual donde hay como un viaje de un artista que pasa por ahí, qué sé yo, y es bastante interesante. Después de última, te lo paso. Ok, gracias. Merciful Fate y Samael aparecen aquí. Sí. Te nombro estas dos bandas porque estrictamente hoy día no se puede considerar ninguna de las dos que son black metal, pero entiendo que tú tenías muy claro que la influencia a diferentes niveles era muy muy evidente, por eso les incluiste. Sí. Perdón, me estoy acordando, la banda no es Fluisterers, es Grey Aura, la que yo estaba mencionando recién. Pero son holandeses, comparten músicos. Con respecto a Merciful Fate y Samael, sí, Merciful Fate quizás es el ejemplo más claro porque es una banda de heavy metal que si uno la escucha probablemente pueda decir, pero ¿dónde está como lo extremo en esta banda? Lo que sucede con Merciful Fate es que muchos de los músicos que vinieron después de Merciful Fate la tienen como una influencia obligatoria. Y además creo que de esa primera ola de bandas de black metal de los 80, Venom, Celtic Frost, Hellhammer, Bathory y Merciful Fate, Merciful Fate fue una de las bandas más importantes en establecer esta cosa más satánica, narrativa, más así como esta cosa de fantasía, que a su vez estaba tomada como de una manera un poco más literaria por King Diamond, que es una persona que después terminó haciendo discos conceptuales, que si lo comparamos con Venom, que quizás era una cosa más divertida, si se quiere, más llana, y más de escandalizar por escandalizar. Uh-huh. Y además en Merciful Fate, nada, es una banda en la que su cantante salía pintado con la cara y un micrófono hecho con huesos, entonces aportaron muchísimo a la imagen y a la mística, digamos, de lo que después fue pasando en los 90. Y Samael es un caso más particular porque pertenece junto a, no sé, Tormentor o Rotting Christ o Master Hammer a esa generación intermedia que no es ni de la de los primeros 80 ni los escandinavos en los 90. Entonces, pero que a su vez no pertenecen ni al thrash ni al death metal que empezaban a aparecer en esa época también. Son bandas de finales de los 80 que hacían algo que era extremo y oscuro, pero que no pertenecía a nada, y funcionan un poco como ese link entre estas dos generaciones. Y por eso me parecía súper importante incluirlos, porque si no es como si el black metal hubiese empezado en el 93 y había mucho antes de eso. Sí. Y Samael es una banda muy importante en ese sentido. Más allá que después terminaron haciendo esta música medio tecno-industrial que también, nada, corresponde a otra búsqueda artística, supongo. Sí, creo que es un acierto total. En otra entrevista hablamos del libro Choosing Death, Eligiendo Muerte. Sí. Y ese libro, hablando del death metal y de grindcore, empieza en los años 70 hablando del movimiento punk en Inglaterra. O sea que son como orígenes paralelos, digámoslo así. Matías, yo te voy a confesar otra cosa. Otro de los motivos de invitarte a este programa era que es que en Estados Unidos, Canadá generalmente, y en Europa, los aficionados al metal tenemos un súper problema, y es que estamos convencidos de que en otra parte del mundo no ha ocurrido nada con respecto a la música, ¿sabes? Eso es un error bastante grave, bastante absurdo, que poco a poco se va corrigiendo, tu presencia en este programa y también la de Ezequiel Núñez es para precisamente desmentir eso, ¿no? Quitarnos el velo. Y todo esto viene para plantearte qué estaba pasando en Argentina, qué estaba pasando en los países cercanos, en Sudamérica, en la escena musical extrema, si puedes comentar algo, cuando todo esto, todas estas bandas estaban apareciendo en Europa. Dentro de ese desconocimiento que tenemos, porque si no me equivoco, tú en el libro también incluiste bandas de black metal de tu país. No, en el libro no hay bandas de black metal de Argentina y de Sudamérica, o sea, es un libro que se concentra mayormente en Europa y Estados Unidos, porque ahí es donde surgió, lo que no quiere decir que no hubiese bandas haciéndolo en otras latitudes. Lo que pasaba era que lo que yo no quería era hacer un libro enciclopédico en términos de incluir la mayor cantidad de bandas de todo el mundo solo por el hecho de cubrir esas escenas, porque además hubiera sido un proyecto más interminable también y el libro hubiera sido larguísimo y no era lo que me interesaba. A mí me interesaba contar la historia, que los protagonistas contaran la historia, y es algo que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos, más allá de algunos momentos en otros lados. Así que eso fue lo que hice. Pero en Sudamérica siempre hubo una escena under bastante importante, que de hecho estaban en contacto con grupos europeos y Estados Unidos, porque nada, ellos mismos lo decían. Digo, Darkthrone estaba tan influenciado por Bathory como por Sarcófago de Brasil, como por Sepultura, el primer Sepultura, ¿no? El que hacía un metal mucho más extremo de lo que después hizo. En Chile la banda Pentagram también tenía una base de seguidores bastante interesante en los 80 y quedó como una banda de culto, y después en Colombia también estaban estas bandas de ultrametal que hacían cosas súper extremas que incluso los músicos de Mayhem reconocieron haber escuchado, y en Argentina las bandas extremas empezaron a aparecer más cerca de los 90 como un reflejo, creo, de la popularidad del death metal. En los 80 estaba más relacionado con el heavy metal clásico, que siempre tuvo una base muy fuerte acá, y con el thrash quizás a partir de B8, y después lo que sería Hermética, y bueno, no sé, Letal, Orcas, las bandas que pertenecen a esa generación dorada de bandas argentinas. Pero bueno, también existía, no sé, Retro Satán, que era como Merciful Fate en versión argentina, que es una banda que a mí me encanta y que en los 80, nada, solo grabaron un demo y quedó como una cosa medio legendaria, pero estaban al tanto al menos de ese sonido más New Wave y le daban un giro más oscuro. Después sí vinieron bandas de black metal más como lo que el black metal terminó siendo. Pero en general también lo que sucede muchas veces en Sudamérica por cuestiones económicas es que a veces las bandas no registran mucho material tampoco. Hay o un demo o algún EP. Hasta cierto punto era muy extraño conseguir algún disco larga duración, porque obviamente necesitaban financiamiento, plata para grabar, y era bastante difícil hacerlo en esa época. Pero sí, nada, si uno se pone a bucear va a encontrar probablemente varios ejemplos de bandas que estuvieran haciendo algo similar y de una calidad similar también. Dos preguntas en una. ¿Qué criterio seguiste a la hora de decidir a qué bandas querías incluir? Y si te encontraste con alguien que se negó en rotundo, que no quiso participar bajo ningún concepto. El criterio fue establecer una línea cronológica desde los años 80, cuando aparece Venom, hasta el día de hoy, o hasta la última década, si se quiere. y tratar de conseguir a los músicos y a las bandas más renombradas y a las que también considero que quizás no son tan renombradas, pero igual eran parte importante de la historia. Eso quiere decir nada, las bandas de la primera ola que mencionamos hace un rato, las bandas noruegas, Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor, Satírico, Nulver, y varias más. Bandas de Estados Unidos que a principios de los 2000 también le dieron una vuelta de rosca interesante al género. No sé, bandas de Islandia que hoy por hoy están haciendo cosas muy interesantes. No sé, bandas incluso, no sé, como Death Heaven o Alcest, que son bandas populares y que han logrado abrirse a un público más allá incluso del metal, pero que tienen raíces extremas o que al menos usan elementos del black metal para mezclarlos con otras cosas, y me parecía interesante tener la opinión de ellos sobre ese debate, si pertenecen o no pertenecen. Así que un poco el criterio era eso, el de tratar de cubrir la historia del género y las problemáticas que hubo, legales incluso, contadas a través de los protagonistas. Y personas que se hayan negado, no se me vienen a la cabeza, no porque no se hayan negado, sino porque no las estoy recordando. Sé que, por ejemplo, Bark Vikernes de Burzum, solo habló de su banda, porque no quería hablar de nada relacionado a otras bandas o a sus problemas legales, etcétera. Entonces, solo me dediqué a hablar de la música de Burzum, y el resto, nada, es... No era tan problemático en ese sentido, porque hay mucho material de archivo también, entonces eso apareció también. Pero no recuerdo a alguien que me haya dicho que no, por el hecho de no querer hacerlo. En general siempre fue gente bastante bastante directa y aceptó someterse al cuestionario. Bien, quiero leer un texto que está en la web de Headbanger, que entiendo que lo habrá escrito Hugo García. La historia del black metal está plagada tanto de hitos artísticos como de escandalosas actividades criminales, y este libro lo refleja a lo largo de 300 páginas que desbordan de entusiasmo, actitud desafiante y peligro, mucho peligro. Tengo que preguntártelo, ¿por qué lo del peligro? ¿Se refiere a los antecedentes penales de muchos de los músicos de estas bandas? Sí, porque bueno, nada, para quien no esté al tanto, es gente que más allá de tocar música muy extrema, hizo cosas muy extremas como prender fuego a iglesias o asesinar gente, así que eso era una parte inevitable de la historia, y es parte del libro también. Antes nombrabas la apertura de los músicos de este estilo. Creo que te refieres únicamente en términos artísticos, porque a nivel ideológico o político, sin entrar en poner nombres específicamente, pues aparte de lo que tú has nombrado, muchos de ellos tienen historiales de ataques xenófobos o de ataques homófobos, y bueno, recientemente, bueno, ha habido condenas, ha habido asesinatos, ¿no?, de este tipo, y no sé si, entiendo que sí, que estarás al tanto de lo último que ha pasado en Apsu con la antigua guitarrista que prácticamente la han expulsado por empezar su transición y cambio de género y ahora identificarse como mujer, pues prácticamente la banda le ha dicho pues te vas o disolvemos la banda, y de hecho ya no existen. Eso es algo que todo esto que estoy resumiendo, esta mala prensa, yo creo que crees que ha jugado en contra o a favor del black metal, en el sentido de que ha traído más gente por la polémica, que eres publicidad gratuita, o que ha habido gente que se ha ido alejando porque los delitos se acumulaban y de repente era más importante el historial delictivo que el nuevo disco que iban a sacar. Creo que las dos cosas. Me parece que es al ser también un género tan abierto en tantos sentidos, hay espacio para un montón de expresiones, muchas de ellas expresiones de odio, que nada, en ciertos círculos del black metal están más presentes que en otros. Bueno, de hecho el black metal tiene una especie de ramificación que es el black metal nacional socialista, que se supone que glorifican eso, ¿no? Es como son una especie de neonazis. Pero en general, cuando suceden esas cosas, la música deja de tener un papel protagónico y termina siendo algo más panfletario, que ni siquiera es tan artísticamente interesante. Uh-huh. Y en el caso de Apsu, sí, son cosas muy extrañas, digo, viéndolo desde mi posición, donde no se me ocurriría jamás, no sé, dejar de tratarme con alguien por lo que decía hacer en su vida privada, pero es verdad que suceden esas cosas, y que hay gente a la que sí, incluso, qué sé yo, puede pasar que hayan dejado de escuchar a alguna banda puntual por algo que hayan hecho los músicos, o alguna situación que haya sucedido. Y el black metal tiene mucho de eso, si bien es algo que no es exclusividad del black metal, porque músicos con prontuarios complicados hay incluso en la música más popular de todas. Digo, no es una cuestión humana en general, me parece, sí, tener como esos lados oscuros. A mí puntualmente no es que no me afecte, pero puedo separar lo que es la obra del artista, porque me parece que, no sé, si no sería empezar a privarse de cosas, de no solo en la música, sino en el cine, sí, en la literatura, donde sí, claro. Uno no terminaría mucho menos enriquecido lo que puede estar consumiendo arte con esas cosas. Además es digo, qué sé yo, no por escuchar a un artista polémico no significa que yo comparta sus valores o por alguna manera vaya a comportarme como él, qué sé yo. El arte es muy subjetivo y a veces nos puede conmover algo hecho por un canalla, entonces no me parece que sea eso. Pero digo, entiendo a la gente que, no sé, no puede escuchar Burzum porque el tipo es un racista, qué sé yo, está todo bien. Y en ese sentido, en el black metal se beneficia de eso. Se beneficia, digo, y se perjudica de eso, de que hay mucha gente que no se acerca al género porque está lleno de personajes polémicos, y hay mucha gente que lo atrae justamente por eso, como la gente que le atraen los asesinos seriales, no lo sé. Porque hay un encanto inevitablemente en ver esa gente que está fuera de la normalidad, digamos. Sí. Me parece que en eso hay algo que atrae inevitablemente. Matías, para ir terminando, Nacidos para Arder, has hecho en Headbangers un serial de podcast hablando del libro, ¿verdad? Están disponibles en la web de Headbangers y también en la red iVoox, por si alguien quiere rescatarlos, que me parece muy muy interesante. Son como un complemento a lo que sería el contenido del libro. Está disponible en tienda.headbangers.com.ar, que es la web de Headbangers en Argentina. Vi que estaba a 4.500 pesos, ¿no? ¿Es peso la moneda local? Sí. Son pesos argentinos. Son 18 euros para España, bueno, para Europa. Y yo quiero dar la garantía de que llegan los pedidos Headbangers. Claro, porque desde aquí mucha gente dirá, va, pero luego no llega, se queda en la aduana o pasa esto, pasa lo otro. No, yo he hecho varios pedidos a Headbangers y llegan. Además, siempre hay disponibilidad a la hora de escribir algo, preguntar lo que sea, te responden muy rápido. Aprovecho al dar estos datos, Matías, para preguntarte si hay algún plan de intentar vender el libro, tener algún punto de distribución en Europa o incluso de traducirlo. Varias cosas. Con respecto a la serie de podcast, están lo pueden encontrar en Spotify también, digo, en la plataforma donde escuchan, probablemente si buscan a Headbangers o Nacidos para Arder los encuentren, porque son una serie de podcasts que van atravesando la historia de diferentes bandas que tienen que ver con el libro y que en cierta forma amplían un poco lo que se cuenta en el libro y le sirve a esto. Si hay alguien que está curioso sobre saber la historia de Venom, puede escuchar eso y va a tener un contexto un poco más amplio de lo que se cuenta en el libro. Y para conseguirlo, la gente que está en el exterior, o sea, en este caso, pueden escribir a ventasmetal@gmail.com, donde les van a dar la información para poder pagarlo, porque no sé si desde la tienda se puede comprar directamente. Así que por las dudas que escriban ahí. Y sí, con respecto a la distribución, a mí me encantaría, no sé en términos logísticos si es tan fácil. Pero por otra parte, existe la idea de hacer una traducción al inglés en principio, para que exista esa versión, porque a mí me encantaría que el libro llegue a la mayor cantidad de público posible, y la mayor cantidad de público posible es el público que lee en inglés. Uh-huh. Así que estoy tratando de avanzar en eso para que eso se concrete en algún momento, no sé cuándo, pero la idea es que eso suceda. Pero bueno, nada, mientras tanto el libro se puede conseguir a través de los medios que mencionamos. Uh-huh. y esto, sí, les van a responder como muy rápido y va a llegar sano y salvo. Va a llegar. Matías, elige una banda y luego cuando editemos el podcast pondremos un tema musical de esa banda a tu elección. Uy, una banda a mi elección, a ver, sin pensarlo mucho. Dead Spell Omega, que es una banda que me encanta, es moderna y creo que ha llevado al black metal a un nuevo nivel en el nuevo milenio. Ajá. Bien, ¿te da igual el tema? ¿Me dejas Sí. Vale. El que mejor les convenga, porque además sé que los tiempos a veces de los podcasts, si uno pone un tema de 10 minutos, quizás no es la mejor elección. Así que sí, se los dejo. Bueno, la forma de hacer podcast en Rock Entre Amigos es distinto a cómo lo hacen ustedes en Headbangers. Porque yo a veces oigo a Hugo decir, bueno, ya llevamos una hora, vamos a ir parando. Claro. Bueno, pero aquí una hora es una introducción, ¿sabes? Rock Entre Amigos, bueno. Sí, hacemos de 3 horas, 4 horas y siempre acabamos diciendo, pues haremos una continuación porque se nos han quedado cosas por decir. Abusamos de eso. Bueno. Matías Gallardo, magnífico libro, Nacidos para Arder, la historia del black metal. Ha sido un placer compartir este rato contigo y que nos atendieras tan amablemente. ¿Quieres comentar algo para... a modo de epílogo? No, gracias por contactarse, por el tiempo que me dieron, por las palabras de felicitaciones, así que el agradecimiento es mío. Me pone muy contento que les interese lo que hago y lo que hace Headbangers, así que nada más que eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Matías, y que haya alguna continuación pronto, que no esperemos 10 años. Vamos a tratar. este momento pasó a la historia completamente y hoy día se sigue hablando mucho de él. Dave Mustaine de Megadeth se queda totalmente perdido en la canción al escuchar al público cantar Aguante Megadeth. ¿Y qué significa esto? This word in between they sing the chorus Aguante Megadeth. Saying Aguante and I'm like means something like keep going on, don't ever quit. Funny for me when I go into other countries outside of Argentina and hear people singing that part. You take Bueno, y así sin esperarlo, después de esta entradilla en la que hemos escuchado esa toma de sonido histórica en Argentina, año 94, estadio de obras, si no me equivoco, el famoso origen de Aguante Megadeth, y aquí tenemos a una persona que va a colaborar, va a seguir, nos va a dar paso a hablar de estudios académicos sobre el heavy metal y el metal en general. Y resulta que Ezequiel Núñez estuvo en ese concierto, Ezequiel, en el de Megadeth. ¿Qué tal, Osvaldo? Un gran saludo a ti y a toda la audiencia. La verdad, un gusto participar aquí del podcast, ¿eh? Y sí, así es, estuve en ese concierto. Fue toda una serie de conciertos, no me acuerdo si 4 o 5 seguidos, que dio Megadeth en el Estadio Obras. Había sido la primera presentación de Megadeth en el país. Habían cancelado en el año 1993, no sé por qué. Y bueno, hoy algo que es como el nacimiento de una leyenda, el Aguante Megadeth, la verdad que surgió como algo muy espontáneo, que como esos cantitos muy típicos de aquí, que le decimos cantitos de cancha, pero bueno, que de ahí en más fue como ese momento clave en cada show, el Aguante Megadeth sobre el riff de Countdown to Extinction. Sí, que al final resultó algo histórico, por eso es más interesante aún que estés aquí. Y bueno, te voy a presentar ahora formalmente, porque te he dado entrada así de una forma un poco abrupta. Bueno, Ezequiel Núñez es profesor universitario, si no me equivoco, de geografía. Ezequiel. Estoy recibido en historia y en geografía por la Universidad de Buenos Aires. También eres redactor de la revista Headbangers, que nuestros oyentes de Rock Entre Amigos ya la conocen. En su momento entrevistamos a Hugo García. En este mismo programa participa también Matías Gallardo. Sueles colaborar en diferentes ediciones de la revista. Y tienes también tu propio podcast. Eres el impulsor de un podcast que está ya en la segunda temporada, que es Historia del Metal Extremo. Así es, la historia del metal extremo, sí. Bueno, esto surge a partir de una página de Facebook y también cuenta de Instagram. Y desde el año pasado, además de todos los posteos y todo lo que suelo hacer, compartir en estas redes, bueno, comencé con este programa. Formato podcast, digamos, sale en vivo una vez por semana. Pero bueno, lo pueden buscar en iVoox como La Historia del Metal Extremo, tipean eso y ya hay casi una treintena de programas. Uh-huh. Luego hablaremos de tu actividad en el podcast, pero tengo que aprovechar que vienes de una racha súper interesante, que cualquier aficionado al metal, cualquier fanático, vendería su alma al diablo, ¿no? Porque tú has estado en un festival en Chile, uh-huh, y creo que en 2 semanas has visto a Napalm Death y a Dayside en directo. Exacto. A ver, hay un tema con las agendas de las bandas, con las agendas de las giras, y no sé por qué, pero abril resulta ser un mes muy cargado en cuanto a la visita de bandas internacionales de heavy metal. Había pasado justo hace 10 años, donde hace 10 años en una semana tocaron Acer, Lacrimosa, Massacre, My Dying Bride, Carcass. Y era prácticamente de lunes a sábado ir a ver a todas estas bandas. Y bueno, hace pocas semanas, en abril, sucedió lo mismo acá en Argentina, pero también en los países vecinos, donde algunas de estas bandas, como Acep y otras como Testament, Creator, Dark Angel, Nepal Death, ¿qué más? Benediction, que bueno, esta en realidad junto con Dark Angel tocaron en Chile, que fue el festival que asistí, de Metal Fest, pero bueno, aquí en Buenos Aires hubo de lunes a domingo conciertos con estas bandas y otras, día tras día, lo cual es la verdad todo un problema. Si uno es seguidor de estas bandas, si uno, Great Digger también tocó acá, y eso que se canceló, Saxon, que tenía que tocar el fin de semana anterior, bueno, por toda esta cuestión del guitarrista no vinieron. Pero la verdad, como digo, todo un trabajo, un presupuesto, tomarse el tiempo. Pero bueno, por suerte, como dijiste, pude viajar a Chile y ver a todas estas juntas, aunque después en la semana también asistí, por ejemplo, a Nepal Death. Vaya, pues sí que de metal hasta arriba. ¿Aprovechaste para alguna entrevista o hacer alguna nota, como llaman ustedes en Argentina? Y la verdad que no, no sé por qué, pero yo últimamente está un poco difícil este tema. A ver, 20 años atrás, por ejemplo, las productoras organizaban conferencias de prensa, por ejemplo, o se preocupaban mucho para conseguirles entrevistas personales o previas por teléfono a los medios de prensa, pero no sé por qué está bastante descuidado. Y hoy en día, la verdad, me estoy conformando con que me acrediten a los shows. Bueno, anoche fui a ver a Whiplash, 2 días antes tocó Dayside, como dijiste. Y bueno, a veces hasta conseguir acreditación es toda una cuestión. A veces estamos con Hugo García hasta último momento, o sea, yo preguntándole, él insistiéndole a los promotores y los agentes de prensa, pero no sé por qué, en realidad sí sé por qué, pero bueno, se ha vuelto complejo esto. Vale, bueno, las cuestiones de la industria musical, que siempre son mucho más complejas de lo que uno pueda pensar desde fuera. Y Ezequiel, sí, perdona, ¿ibas a comentar algo? No, que qué sé yo, digo, pareciera que últimamente las productoras quieren traer a los artistas, que toquen y listo, que hagan lo suyo, pero como te decía, en otra época había más interés en que el artista entonces esté en contacto con las revistas. Bueno, también hay un problema que ahora ya casi no hay revistas, programas de radio especializados hay, pero bueno, no hay alguno que sea a nivel nacional, los diarios y otras publicaciones de alcance nacional, hace años que no están interesados en estos eventos. Bueno, viene un poco por ese lado la explicación, creo. Bien, y de todos los temas que podríamos hablar contigo, porque la verdad es que se te podría plantear un poco de todo, porque sigo tu podcast, sigo tu trayectoria y sé que eres un estudioso de estas cuestiones del metal. Como en este programa estamos hablando de cómo el metal y la literatura a veces hacen buenas amistades, a diferencia de las otras entrevistas en las que hemos estado hablando de libros, biografías o historias de un estilo determinado, contigo queríamos hablar sobre los estudios académicos. Y dar a conocer un poco esta actividad que si bien lleva funcionando pues en medio mundo desde hace mucho tiempo, el heavy metal, el metal en general, ha estado un tanto como al margen. Me refiero a lo que somos los fanáticos, los aficionados, ¿no? Sí que sabemos estamos al día de lo que hace un músico, de lo que desayuna Dave Mustaine, de la última, sí, de la última declaración cruzada entre una banda y otra banda, si se va a publicar o no se va a publicar, cuándo sale el nuevo disco de Mercyful Fate, todo eso lo sabemos, pero la actividad académica de muchísimas entidades y expertos o estudiosos, eso se nos escapa. Y eso es lo que tenía intención de tratar contigo, y creo que, bueno, has asumido el reto de una forma muy valiente, lo cual te agradezco. Perfecto. Bueno, antes que nada tengo que aclarar que si bien, como me presentaste, tengo ahí mis títulos de grado en la universidad, no, nunca encaré en mis estudios o los trabajos que todavía sigo haciendo a nivel académico universitario, nunca encaré el tema del heavy metal o la música. Que por suerte sí es algo que sí se está haciendo mucho aquí en Argentina y en Latinoamérica, y que, bueno, sí, que justamente nos habilita a hablar de heavy metal en los estudios académicos. Pero bueno, lo que voy a comentar es a partir de el trabajo que conozco de, claro, de distintas personas, amigos o compañeros de distintos espacios. Pero bueno, yo siempre considero que lo que escribo, lo mío es más amateur, más no con esta pretensión académica, que, bueno, quien está en el mundo académico sabe que hay toda una serie de presiones en cuanto a el formato de entrega, las fechas y todo eso. Capaz que por esa cuestión yo prefiero seguir lo mío a mi ritmo. Pero sí, bueno, sí. Es un mundo muy, muy interesante, que aquí en Argentina, por un lado, veo que es muy resistido por los seguidores del metal en general. O sea, porque ya escuchan la palabra universidad, academia y heavy metal, y ya les hace ruido eso. Ya esto lo sigo notando porque, primero, que el heavy, como le decimos aquí, o el metalero, los fans del heavy metal, no les gusta sentirse objeto de estudio. Ya piensa, creo yo, que por un lado piensan que los están estudiando como si fuera, no sé, en un microscopio, y también una especie ahí de tanto de desconfianza, pero también de incredulidad acerca de que se pueda estudiar a nivel académico el heavy metal. ¿Y por qué? Porque, bueno, todavía es muy fuerte aquí, lo cual no digo que esté mal, pero bueno, es muy típico de lo que sucede acá en Argentina y creo que en los países de la región, pensar que el heavy metal es un sentimiento, que es algo que se siente, que solo lo puede entender quien está metido en esto. Bueno, en España, en Europa, supongo que pasará lo mismo, pero acá eso lleva a que, a ver, ya sucedía con el tema de las revistas. Estoy hablando de hace 35 años atrás, un poco más, un poco menos, donde ya había muchos fans del heavy metal que se enfadaban mucho con los redactores de las revistas heavy metal, porque generalmente, a partir de discrepar con las opiniones, decían: no, este tipo no puede decir eso, tampoco tiene derecho a decir esto sobre tal banda, porque no entiende nada y porque en realidad no le gusta este estilo y no lo siente. Había un poco de esa explicación, o inclusive también cierta descreencia de aquellos que escribían bien, por ejemplo, aunque hoy parece algo disparatado, pero hubo alguna vez alguna acusación de una persona decirle: no, este, porque escribe bien, se piensa que puede decir lo que quiera. No era así la cuestión, pero bueno, ya una desconfianza hacia esa persona que, si bien disfrutaba la música como todos los demás, el estilo ya de escribir con palabras bonitas, como también dijeron, bueno, eso ya lo descalificaba. Vale, bien. Me hago una idea por dónde va. Nelson Varas Díaz, investigador, también profesor universitario, de Puerto Rico, pero afincado en Estados Unidos. Se pasó por Rock Entre Amigos. Recuerdo que le hice una entrevista sobre sus documentales. Estábamos en pleno confinamiento por la pandemia. Lo recuerdo bastante bien. Y él pues nos dio a conocer el término Norte Global. Creo que tú lo manejas también, ¿no? Entonces, te voy a comentar algo que ha dicho Nelson Vara sobre los estudios que se han hecho en Latinoamérica. A ver qué piensas al respecto. Dale. ¿Vale? Nelson Vara dice, a diferencia del Norte Global, los estudios metálicos en Latinoamérica presentan soporte, formato y abordaje heterogéneo, con mayor vinculación a su contexto y menos pretensión universalista. ¿Crees que es una buena introducción a lo que serían los estudios académicos en tu región? A ver, algo de razón tiene, pero también algo que he discutido yo con compañeros y compañeras en los espacios en los que estoy involucrado, por ejemplo la REM, la Red de Estudios en y desde el Heavy Metal, es esta cuestión de que esta relación norte-sur, que tiene que ver con la academia, pero también lo podemos pensar en un montón de cuestiones, es muy conflictiva. ¿Por qué? A ver, ya pasan los ámbitos universitarios, que utilizamos categorías y conceptos acuñados en el hemisferio norte. Muchas veces, no solo trasladadas para ser utilizado a nuestras realidades, sino que a veces de forma muy forzada. Entonces, no sé, por ejemplo, uno quiere estudiar historia del siglo XIX en América Latina, y si uno está centrándose, por ejemplo, en la formación de los estados, en la categoría de estado, que sirve para estudiar lo que pasó en Europa en el siglo XIX, pero que aquí en Argentina, digo en Argentina y en Latinoamérica, se aplica, pero vemos que suceden cosas muy distintas, y ahí empiezan toda una serie de desencuentros, y que terminamos entonces comparando esas realidades, del hemisferio norte o de Europa, y América Latina queda como una visión, como una realidad empobrecida con respecto a lo que debía ser. A ver, no quiero meterme en esto porque ya nos iremos en otro lado, pero por ejemplo se habla, por ejemplo, de populismo, ¿sí? Sí, sí. Que hay toda una serie de intelectuales, no solo del hemisferio norte, también de aquí o también de América Latina, que usan peyorativamente este término porque es muy propio de América Latina. Entonces siempre como para comparar y diciendo, bueno, en América Latina toda la cuestión política no funciona porque existe el populismo, y obviamente el populismo no es una categoría utilizada en el resto del mundo, en Europa o Estados Unidos, y ahí, si bien sí, se utilizó para Estados Unidos y también y proviene de Rusia, la Rusia presoviética, pero bueno, ahí ya hay toda una descalificación. Entonces, digo, volviendo a esta idea de categorías que a veces son forzadas, y algo que creo yo debería plantearse para los estudios académicos en general, y por supuesto para el heavy metal, es pensar nuevas categorías, pensar también nuevas relaciones que no sean la típica norte-sur. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente aquí el desarrollo de las escenas de heavy metal tiene que ver con todo lo que sucedió en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en el resto de Europa, en las últimas décadas del siglo XX. Obviamente eso llegó acá y, bueno, llegó a la formación de bandas. Bueno, sucedió con el rock primero, después con el heavy metal. Pero entonces resulta que estamos muy atentos, seguimos muy atentos a lo que está surgiendo en estas áreas de origen de esta música, y no sabemos lo que pasa en el resto del hemisferio sur. No sabemos lo que pasa con las escenas africanas, no sabemos qué pasa con, o lo sabemos, Asia. Pero hasta ahí nomás, exacto, sudeste asiático. Sí. A ver, Australia, por distintas cuestiones, lo podríamos vincular más con el hemisferio norte. Pero sí. Bueno, habría que plantear estas relaciones sur-sur y ver qué tenemos en común con una escena de un país africano, en vez de estar haciendo estas comparaciones continuas con las escenas del norte global, que a veces para ciertos autores nosotros terminamos haciendo una copia o una mala copia de lo que se originó en el norte. Que dicho así, tiene que ser hasta insultante, es decir, se ve como despectivo, ¿no? Pero estamos acostumbrados, ese es el problema. Estamos colonizados, ¿sí? Sí. A ver, lo cuento así muy en general, pero sí. Aquí en Argentina, sobre todo, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, es muy fuerte la creencia de que estamos muy, pero muy vinculados con Europa, con Estados Unidos, que somos el país más avanzado, más blanco de Latinoamérica, y bueno, por distintas cuestiones, Argentina siempre estuvo ostentando esta superioridad en lo cultural, también en lo político, y bueno, entonces plantear esto, decir, es una encrucijada que apareció en las últimas décadas, pero plantear esta cuestión de decir, a ver, dejemos de compararnos con los países del hemisferio norte y empecemos a estrechar los lazos con los países de la región, con los cuales tenemos muchas cosas en común, pero bueno, Argentina siempre estuvo esta visión de querer predominar por arriba de todos los otros países, ya sea Brasil, ya sea los del Caribe, etcétera, etcétera. Ok, podríamos pensar, yo poniéndome en la piel de gente que nos está escuchando, Ezequiel, y que no tiene por qué pertenecer al ámbito académico y que no tiene por qué conocer qué es un estudio en sí mismo, me gustaría que se lo acercáramos lo máximo posible, que pudiéramos hacer como una aproximación, básica, comprensible, ¿no? Entonces, he pensado, a ver qué te parece, que podamos explicar de alguna manera desde cada disciplina qué intereses puede haber en estudiar el heavy metal. Si hablamos de la musicología, es muy evidente deducirlo, ¿vale? Exacto. Por ejemplo, ¿no? ¿O quieres comentar algo específico sobre musicología? Bueno, justamente es la disciplina que menos manejo. Tengo amigos, amigas, como por ejemplo Natalia Pascuchelli, que compartimos el espacio de la REM, que bueno, ella viene de esa rama, más vinculada al arte, pero no, ahí, como decimos acá, te la debo. Vale, bien. Bueno, la cuestión es que en otros programas de Rock Entre Amigos, recientemente hemos entrevistado a un experto en música clásica y doctor en psicología, o sea, él hizo ya un avance de cuál podía ser el interés a nivel académico de estudiar el metal en general y el heavy metal, y nos consta a los aficionados pues que cada vez hay más estudios. Lo que pasa es que muchas veces a la gente de a pie, digámoslo así, nos llega a través de los documentales, ¿vale? De documentales como los de Sam Dunn, sociólogo, creo que es sociólogo y antropólogo canadiense, que al final es un vehículo súper interesante para hablar de lo mismo que estamos comentando, porque antes tú mencionabas por qué no los países del sur se conectan entre sí, que me parece un planteamiento súper interesante, ¿no? Y muy valioso. Es lo que él planteaba en el documental Global Metal, que se fue a Singapur, se fue a Malasia, se fue a Tailandia, se fue a países donde por ley estaba prohibido el tocar rock, por ejemplo. Exacto. ¿No? Bueno, entonces lo de la musicología está claro. Las ciencias sociales y humanas, la sociología, por ejemplo. Luego una cosa que voy a hacer, Ezequiel, es de diferentes referencias para documentarme que me pasaste. Hice una selección de títulos de estudio que creo que podría ayudarnos como a hacer una descripción más cercana de esto, ¿no? La antropología y la sociología, creo que sobre todo la parte de las tribus urbanas, el sentido de identidad, por qué los metaleros, incluso perteneciendo a diferentes partes del mundo, al final encontramos como un lenguaje común. Creo que eso me parece muy, muy interesante. Desde el punto de vista histórico también, últimamente los estudios sobre comunicación, y me viene a la cabeza aquella canción de Barón Rojo, de Incomunicado, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y por último, la psicología, que esto no sé si tú estás más o menos al tanto, pero yo te puedo contar algunas cosas interesantes que está haciendo la psicología. Esto bien, sería como un resumen de los ámbitos académicos, ¿no, Ezequiel? ¿O quieres añadir algo? Bien. Bueno, un día me tendrás que explicar en detalle lo de la psicología, ahí no estoy tan al tanto. No, a ver, quería volver a lo de Sundance, que, bueno, esa película, la primera se pasó en formato cine aquí, dentro del contexto de un festival, y la verdad quienes asistimos, ya no me acuerdo qué año, pero fue hace más de 15 años creo, quedamos bastante maravillados por el trabajo que hacía Sundance, que era bastante simple. O sea, el antropólogo hace ese típico cuadrito de clasificación de los subgéneros del heavy metal, que bueno, después también lo hace la película Escuela de Rock. Y bueno, y como antropólogo justamente hace un estudio etnográfico. Y bueno, a partir de una serie de preguntas, como por ejemplo esta, de qué es lo que comparten, qué tienen en común los aficionados al heavy metal, por qué hacen lo que hacen, de asistir a festivales, etcétera, etcétera. Y digo, en la segunda película, que es esta que mencionaste, que va a estos países, digamos, exóticos, la India, no me acuerdo si China, va al cercano oriente... Brasil también, pero y bueno, y se encuentra con esta cuestión de decir, wow, acá disfrutan tanto del heavy metal como en cualquier país europeo o Norteamérica. Pero bueno, creo que eso también es parte de un estigma que tenemos acá, de esta cuestión del exotismo. Porque durante mucho tiempo, cuando se reseñaban las bandas que provenían de Brasil, de Colombia, de Perú, que países que de donde provinieron, bandas muy importantes, Sarcófago, Sepultura, Masacre, Hades, Morte, seguramente apareció en las reseñas esta cuestión de decir, uy, no me esperaba que de este país saldría una banda que son así. De hecho, si uno lee las biografías de Sepultura, bueno, constantemente en sus comienzos está esa sorpresa del resto del mundo de decir, uy, mirá, en Brasil hay una banda que suena igual o mejor que las bandas europeas. De hecho, bueno, hace poco estaba leyendo un libro sobre, bueno, lo habrás escuchado ahí en mi podcast, sobre Death Metal sueco, el libro de Daniel Ekeroth, y cuando uno va a las influencias que citan las bandas o van contando qué cosas los inspiraron a armar su banda, y ahí nombran a todas estas bandas latinoamericanas, Sarcófago, Sepultura, Vulcano, Masacre, y bandas suecas que después fueron líderes en la movida, que a su vez fueron influencia, hasta el día de hoy son influencias para bandas de metal extremo, pero cuentan y admiten que les llegaba lo que salía de acá, y bueno, fue todo un descubrimiento que ayudó a formar este sonido de Death Metal. Ok. Yo comentarte brevemente la cuestión de el interés de la psicología, que de los estudios que tú me remitiste, ¿sabes? Sí. Algunos ya están centrados en la cuestión de la psicología. Hay como dos líneas de trabajo, que es todavía muy incipiente, ¿vale? La relación entre psicología y heavy metal. Por un lado está el que la música, que el cómo esta música puede canalizar las emociones de una forma muy específica, a diferencia de otras músicas que existen en el mundo. Ah, ¿vale? Bien. Como que las personas que escuchamos heavy metal logramos muchas veces representar las emociones que experimentamos a través de la música, pero que no sabríamos a lo mejor expresarla por otra vía. Que me parece un campo de estudio bastante interesante, ¿no? Y luego está el aspecto que pueda ser más terapéutico. Y es que las terapias modernas, psicológicas, utilizan diferentes recursos, y uno de ellos la musicoterapia, para tratar mejorar la salud mental de los pacientes. Y recientemente se ha descubierto que el metal es la que aparentemente genera más beneficios, ¿vale?, a los pacientes, siempre dando por hecho que previamente le tiene que gustar, ¿no? Uh-huh. Básicamente, ¿no? Bueno, eso por resumírtelo un poco. Y algo Perfect. Que había dejado antes... Sí, perdona, Ezequiel. No, entonces, no es contrario a la creencia popular de que hace mal esta música, ¿no? Hace mal la cabeza. Hoy estamos depelando todos los topicazos que son falsos. Vale, antes... Ya lo sabíamos, pero bueno, ahora la ciencia nos lo está demostrando. Sí, por ejemplo, de supuestamente que la incapacidad o la limitación de medios en los países que nombraste antes para tener producciones de calidad, lo que nombrabas de Sepultura. Yo conozco una banda venezolana, Nocturna Hollow, ¿les conoces? He oído pocas producciones modernas con tanta potencia como la de esta banda, y es una banda de Venezuela que lo que llega a España no es precisamente que estén muy bollantes económicamente en el país, ¿no? Yo quiero desmontar muchos de esos tópicos y luego te preguntaré también, tú como profesor universitario, me gustaría tocar la cuestión de cómo se toman los académicos tan formales que van con un traje de Armani, ¿sabes? cuando alguien quiere tratar el tema del heavy metal como si fuera un tema serio de estudio, ¿vale? Luego, luego te preguntaré, ¿no?, sobre esto. Encuentro a mis hermanos lejos del Ezequiel, ¿te parece si decimos algunos títulos de estudios que se han hecho en tu país y en países cercanos? Porque me parece muy representativo de lo que de los centros de interés, el objeto de estudio, en el propio título, pero también la diversidad. Uh-huh. Vale, la diversidad de temas que se pueden relacionar con el heavy metal, ¿no? Bueno, un título: una mirada antropológica sobre los procesos identitarios en jóvenes urbanos, el caso del heavy metal. Bien, el autor, ¿quién es? Esto está, te lo puedo mirar después si quieres, porque ajá, esto estaba en una de las páginas web que, por cierto, ahora que me lo preguntas, sí, el estado de la cuestión. Esto sí, fue la, sí, el estado de la cuestión. A ver, estoy revisando de los enlaces que me enviaste. Es la web de revistas científicas. Sí. .filo.uva.ar. Exacto. Y es un artículo de la sección El Oído Pensante. Sí, sí, sí. Es, bueno, el estado de la cuestión que escribieron Natalia Pascuchelli, Manuela Calvo y Pablo Vidal, todos integrantes de este espacio que ya mencioné, la REM, REEHHM, y que me parece muy interesante. Bueno, quien quiera estar al tanto de las producciones y los enfoques académicos sobre desde y sobre el heavy metal en Argentina, bueno, está bastante, bastante completo este estado del arte, y bueno, tiene algunas conclusiones también interesantes. Pero bueno, antes de meterme en esto, quería, a ver, algo que seguramente quienes están escuchando también lo deben haber experimentado, pero esta idea que por lo menos aquí algo continúa, de que el seguidor del heavy metal es alguien que no estaría ni vinculado ni pisaría siquiera las universidades y todo eso. O sea, digo, la típica imagen estereotipada, sí, de, sí, del heavy bastante bruto que con suerte sabe leer y escribir. A ver, te cuento una anécdota personal. Sí, sí. Tuve una operación de urgencia hace un par de años y bueno, el médico cirujano me pasó su número de teléfono para, bueno, para ir haciendo los chequeos, y ahí descubrí que es muy fanático de heavy metal. En sus estados de WhatsApp ponía cosas de Motorhead, de Judas Priest, y bueno, obviamente uno no va al hospital, a la clínica, esperando, claro, que lo opere el médico heavy metal, pero está ahí, está, bueno, camuflado, porque no se aparece con... Claro. Con la camiseta de Judas Priest, pero bueno, uno descubre estas cosas. Entonces, creo, sí, que todavía sigue ese prejuicio de no imaginarse que la gente que escuchamos esto, que vamos a los conciertos prácticamente todos los fines de semana, también tenemos títulos, sí, universitarios de todo tipo, pero bueno, sí, entre mis amigos... Que escuchan heavy metal, tengo abogados, médicos, contadores. No hace falta aclarar esto, tendría que ser lo más normal del mundo, sí, pero creo que hay una parte del mundo que no puede relacionar estas cosas. Sí, pero por eso tenemos que seguir diciéndolo, para ir despertando a la gente, ¿sabes? Es que hay que seguir insistiendo, ¿no? Sobre todo en estos aspectos que parece que son dos mundos irreconciliables, porque hay quien sigue achacando que el heavy metal sigue siendo algo como de barrios marginales, de personas con poco de poca capacidad académica o pocos estudios o lo que sea, lo cual es bastante absurdo, porque no deja de ser un estilo de música y que para otras personas llega a ser un estilo de vida, pero lo cual está al alcance de cualquiera. O sea, no hay que ser de un barrio específico, aunque haya nacido en una zona deprimida de Birmingham, en Inglaterra, mejor dicho, está al alcance de cualquiera, realmente, ¿no? Exacto. Y bueno, yo creo que estas son el tipo de preguntas que se pueden hacer desde la sociología, desde la historia, inclusive desde la geografía, bueno, la antropología también, y que bueno, que... justamente en este estado de la cuestión, bueno, se pasa a revista a toda una serie de estudios desde estas distintas disciplinas, pero que bueno, siempre termina siendo una mirada incompleta porque, no hay un centro que sistematice todo esto. Entonces de repente uno se entera que en tal ciudad, en tal universidad, alguien hizo una tesis relacionada al heavy metal, y bueno, no hay un órgano de difusión. Eso, bueno, sí se está haciendo, por ejemplo, la gente de Metal Studies, de los estudios metálicos, bueno, sí están ahí recopilando todas las publicaciones académicas, pero también lo que sucede es que, bueno, las publicaciones académicas tienen ese numerito, ese código de ISBN, que bueno, que justamente permite entonces aparecer en este sistema de citado, de cita bibliográfica y demás, pero hay toda una serie de escritos muy interesantes que no están en el mundo de la academia, no van a aparecer citados, o sí, o son encontrados por los autores, pero bueno, no forman parte de todo este circuito, y que bueno, justamente aparecen mencionados muchos de estos en este estado de la cuestión. Entonces, a veces artículos que tienen que ver, que tienen un formato más de ensayo y que no responden al formato, o no están pensados para ser publicados en una revista académica, bueno, a veces hay cosas muy interesantes y bueno, creo que terminan perdiéndose. Pero bueno, yo creo que, desde la historia, por supuesto, plantear por qué en este momento surgió esto. No solo la pregunta del contexto, porque si no estaríamos pensando a esta música como muy pasiva, ¿no? Creo yo que no habría que caer en esa explicación de por qué hay tal contexto económico y político, surgen estas bandas. Al contrario, pensar a las bandas también como parte de, no sé, movimientos que tienen que ver con lo cultural en general y que van a incidir sobre la sociedad. Seguramente muchos conocen el caso, no sé, de B8 en Argentina, que surge en ese momento tan particular entre fines de la última dictadura y principios del presente periodo democrático. Y bueno, era una banda con un mensaje fuerte, contestatario, que no se amoldaba a lo que se esperaba en ese momento. Y bueno, eso seguramente tuvo incidencia sobre un montón de jóvenes, moldeó la subjetividad de estos jóvenes, que en ese momento tan particular, donde si bien comenzaba la democracia y había, digamos, más libertad de expresión y demás, en realidad venían acarreándose muchas cuestiones que tenían que ver con la dictadura, y estos jóvenes entonces enfrentaron, digamos, esa realidad, pero desde otra óptica. Unos años después, algo similar pasó con Hermética, ambas bandas lideradas por Ricardo Iorio. Entonces, donde uno leía las letras muy, muy, muy interesantes y le hacía como un clic en la cabeza de decir, sí, esta situación la verdad que la estoy viviendo, y si yo me pongo a escuchar otros artistas me están cantando de cualquier otra cosa y no de esto que tan fuerte que yo lo estoy viviendo y tiene que ver con mi día a día. Así que bueno, digo por eso, pensar desde la historia cómo emergen estos artistas en contextos tan particulares y a contramano de lo que se espera, de lo que se está promoviendo, o inclusive peleando contra todo tipo de censuras. La mirada sociológica, seguro, yo no soy tan amigo de la sociología o las ciencias políticas, porque bueno, se manejan más por modelos que bueno, yo por lo menos desde la historia trato de ver la coyuntura, que no siempre se explica a través de modelos o tipologías, pero bueno, ciencia política y sociología bien pueden hacer este análisis desde los ejes y con los conceptos que ellos manejan. Has nombrado V8, has nombrado Hermética, pero hay otra banda que ha dado pie incluso a otros estudios, porque precisamente de los que seleccioné, mira este título, diálogos que construyen un modo de nacionalismo argentino en el metal pesado argento de Alma Fuerte. Exacto, creo que es el trabajo de Manuela Calvo, que bueno, estaría interesante que ella lo explique, pero bueno, aparece esta cuestión más de los 90 y no tanto de los 80, de tomar, no sé si llamarlo un discurso nacionalista, pero toda una serie de elementos que, si bien por un lado rescatan el folclore, rescatan Iorio es bastante pionero en esto de tratar de establecer vínculos entre heavy metal y artistas de tango, artistas de folclore, que en un momento eran como cuestiones prácticamente antagónicas. Sí. O sea, las personas que escuchaban folclore no se les ocurría escuchar heavy metal o era difícil relacionarlo, pero bueno, hoy sabemos que esto no solo es posible, sino que tiene una larga tradición. Pero bueno, junto con esto, Alma Fuerte lo que trajo también es toda una carga nacionalista que lamentablemente, por lo menos en el caso de Ricardo Iorio, fue acercándolo a tendencias de derecha y ultraderecha. Y bueno, por un lado, sigo festejando lo que hizo él con Alma Fuerte, de, como digo, de establecer estos vínculos entre estos géneros, entre estas músicas populares que parecían tan disímiles, pero por otro lado, como que se fue desgastando su lírica y por lo menos en mi caso particular, cuanto más aflora ese nacionalismo, bueno, peor se está poniendo la cosa. Sé que Manuela, bueno, era, si no me equivoco, bastante seguidora de la obra de Ricardo Iorio, y en un momento, bueno, le interesó un abordaje de este tipo. Ella lo hizo, creo que más del lado de la literatura, pero bueno, tengo que leer la tesis. Ella hizo una tesis de doctorado, me la envió apenas le aprobaron la tesis. La verdad que tengo que leer, que seguramente hay cosas muy interesantes a partir de esto que esbocé. Sí, bien, vamos a dejar a un lado los títulos por no aburrir, porque si no se convierte esto, parece que vamos a dar la información del clima, del tiempo, si nos dedicamos simplemente a leer. Sí, pero bueno, el que le interese, digo, trate de googlear este estado de la cuestión. De hecho, cuando publiquemos el podcast, en las notas vamos a incluir enlaces a sitios web donde los que tú me facilitaste y alguno más que he encontrado yo, para quien quiera profundizar en esto. Ah, perfecto. Y ahora precisamente quería entrar contigo en todas esas actividades, eventos de intercambio de estudios, de ponencias que están proliferando. Te informo que mucho más en países como México, como Colombia, como Argentina, que incluso que en Europa, ¿sabes? Ahí en el sur, bueno, yo soy casi del sur porque tú sabes que aunque soy políticamente español, las islas donde yo vivo están al lado de África y también somos una colonia española. O sea que te entiendo perfectamente con lo de las conexiones dentro del sur. La verdad que no sé cómo se discute actualmente esta situación en las Islas Canarias, pero bueno, tengo un compañero de trabajo que es de las Islas Canarias, un profesor de filosofía. Bueno, pues dile, mañana cuando le veas, dile que has estado hablando con alguien de la isla de Gran Canaria. Ah, bien. No me acuerdo de qué isla es, pero sí, le comentaré. Bueno, él te contará mañana, seguro. Bueno, has nombrado una entidad, ¿podrías repetir el nombre, de Ezequiel, a la que tú perteneces? Sí, la REM, Red de Estudios en y desde el Heavy Metal. REM le decimos por las iniciales REEHM. Y bueno, publicamos una revista el año pasado, Disonancias del Metal, y bueno, que surgió a partir de una serie de encuentros que tuvimos, uno presencial, no me acuerdo si les, sí, creo que fue el año 2019, sí. Al año siguiente obviamente nos agarró la pandemia, hubo un segundo encuentro virtual, y que bueno, donde la idea era justamente no hacer un encuentro académico, si bien el primer encuentro fue en una universidad, la Universidad Nacional de las Artes, pero la convocatoria fue bastante abierta, tanto para gente que estaba estudiando alguna de estas disciplinas que venimos nombrando, pero también para músicos, periodistas, personas que están en los medios, fans en general, seguidores en general también, editores de fanzines. La idea fue hacer algo bastante horizontal para, bueno, no caer en este formato que justamente a veces es muy vertical de las universidades. Y bueno, a partir, en realidad primero fue este encuentro que se llamó Encuentro Sociocultural, y a partir de ahí fue que surgió lo de la red. O sea, invitar a todas las personas que estuviesen interesadas, y como te digo, no, sin ninguna pretensión de que todos sean académicos, pero bueno, todos aquellos con inquietudes para dar a conocer sus producciones. Y bueno, por un lado, bueno, se crearon distintas comisiones, y una de las más productivas fue la comisión de género, que bueno, redactó un protocolo de intervención ante casos de violencia en recitales. Así que bueno, esto te lo voy a pasar después, este protocolo que bueno, surgió a partir de incontables discusiones, pero que bueno, algo que es muy necesario, porque sabemos que el ambiente de heavy metal a veces es muy machista, que a veces aparecen situaciones de violencia hacia las mujeres y hacia otro género, hacia los otros géneros, y bueno, no nos pareció importantísimo justamente tener un protocolo para justamente para poner en práctica ante estas situaciones que lamentablemente cada tanto suelen suceder. Sí. Y bueno, este año esperamos hacer el segundo número de la revista, que también tuvo una convocatoria bastante amplia en esto. A ver, el primer número, los artículos surgieron a partir de las ponencias y charlas en los encuentros, lo presencial y el virtual. Y bueno, para este nuevo número, bueno, cualquiera que quiera escribir su artículo está invitado. Vale, la intención también es que en las notas del podcast pongamos enlaces a la revista, porque uh-huh. yo la conocí a través de publicaciones tuyas en redes sociales, perfecto. En Facebook, uh-huh. sí, que si no me equivoco, la revista tiene los artículos en PDF y se pueden descargar. Creo que son... ¿no? ¿No es así, Ezequiel? Sí. Toda la revista está en un único PDF. Ajá. Y como te digo, no son artículos pretenciosos, porque bueno, creo que esto... Yeah. El formato académico a veces atenta a la lectura para aquel que no está habituado a este tipo de publicaciones, porque a ver, cuando hablamos de un artículo académico hablamos de 15, 20, más de 30 páginas, y que bueno, con un formato que contiene citas y que a veces seguramente se hace muy pesado para quien no está acostumbrado. Acá, bueno, son cortitos los artículos, una suerte ahí de resumen de las distintas intervenciones, y que justamente para que cualquiera se pueda acercar, no queremos espantar a nadie. Vale, perfecto. También existe el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Uh-huh. No sé si has participado en algún momento... pero bueno, se puede seguir a través de las redes sociales, especialmente uh-huh. tienen un grupo en Facebook. ¿Lo conoces, Ezequiel? ¿Has visto algo de lo que hacen? ¿De qué país es? Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Sobre todo la organización, hay personas ahí de gente que lo ha estudiado en México. Sí. Estaba pensando vale. Si será. Bueno, sí, hubo vinculación desde aquí con la gente de México. Sí, pero bueno, personalmente por lo menos no, la verdad no tuve mucho contacto. Bueno, sí. Bueno, a ver, se dio el caso de que, bueno, esta organización a nivel internacional, la más conocida, la de Emerald Studies, convocó a un integrante de nuestra red, Manuela Calvo, a formar parte de ahí de la dirección, no me acuerdo cuál fue el cargo que le dieron, y bueno, ella estuvo un tiempo ahí, aunque terminó renunciando por varias cuestiones que no le convencieron o que ella vio como contradictorias. No quiero meterme en este tema, pero bueno, ella en su momento lo explicó, y que bueno, como decía algunos minutos antes, tienen que ver con esta lógica en que se manejan estas instituciones, que si bien convocan, bueno, la convocaron a ella, que vive aquí en Argentina, pero por ejemplo, la próxima reunión va a ser en Canadá, y bueno, no podían garantizarle a ella cuestiones básicas, o sea, muy costosos desde aquí viajar, claro. Hay que tramitar una visa que lleva muchísimo tiempo, y bueno, entonces decía, tiene que ver con lo que había planteado yo al principio, porque es esta cuestión de que nosotros tenemos que ir para allá haciendo un esfuerzo tremendo, y por qué entonces no organizar nuestras propias reuniones, nuestros propios congresos aquí en el sur, y que sea más accesible para todos los que habitamos, no sé, Latinoamérica o de cualquier otro continente, y no tener que ir a viajar hacia el hemisferio norte. Claro, a pasar frío a Canadá. Bueno, no, debe ser hermoso, la verdad. Sí, que lo es. Yo conozco Ontario y es maravilloso. Ah, sí, pero como te digo, es muy costoso tanto a nivel burocrático sí, claro. Como a cuestión dinero. Sí. Ir para un evento de este tipo y que sin que te puedan garantizar justamente por lo menos algo algo de esto. Claro, yo nombré antes el seminario permanente de estudios sobre heavy metal, Ezequiel, uh-huh. Por dar una idea de que para quien nos esté escuchando y que no le apetezca ponerse a buscar un PDF, buscar un estudio, eso como decíamos antes, de 300 páginas con un montón de citas a pie de página, pues que hay una uh-huh. alternativa, que es seguir lo que hacen estas entidades, en la que tú estás, por ejemplo, sí. u otra, lo que hacen en las redes sociales, que actualmente tenemos la posibilidad de asistir a eventos en tiempo real, porque se están transmitiendo por streaming, por Facebook, uh-huh. por ejemplo, o incluso revisar luego los vídeos de las ponencias. Algo que exacto. yo he hecho a menudo porque por la diferencia horaria muchas veces pues es imposible el poder estar en tiempo real, ¿no? Por nombrar algunos estudios que en el seminario permanente se presentaron en la última edición, hubo uno del doctor Carlos Arena, que es de la Universidad de Valencia en España, uh-huh. sí, la influencia sí. y obra de Giger en el heavy metal. Esto ya sé que si había alguien durmiéndose mientras nos escuchaba, se habrá despertado. Porque escuchó Giger y Heavy Metal y le habrán venido de las portadas más icónicas de la historia de nuestra música, ¿no? Estuve mirando algo lo de Carlos Arenas y bueno, sí. Él se especializa entonces justamente en esta relación entre Giger y el Heavy Metal, que bueno. Que bueno, quien conoce las portadas que utilizaron bandas como Celtic Frost, por ejemplo, sabe que bueno, había una relación entre este artista y el líder de Celtic Frost, pero bueno, la verdad que sí, es muy interesante esto. Un estudio que cuando se presentó yo me quedé impactado y posteriormente doblemente impactado, porque fue a cargo de Alfredo Nieves, uh-huh. de México, que hizo un estudio que llamó Sonido, Cuerpo y Espacio, el metal en los reclusorios, que yo vi imágenes y me quedé pues impresionado, algo que no se puede ver nunca en un concierto de heavy metal en ningún festival, y es ver al público al mismo nivel, o sea, al lado de donde está tocando la banda, sin ningún tipo de seguridad, ni ninguna valla de protección. Y esto era de, el estudio era sobre cómo se comportaban los reclusos en las cárceles de México cuando iba una banda de heavy metal a tocar allí, a diferencia de cuando iba otro estilo, otro tipo de músicos, ¿no? Esto me pareció, me impactó muchísimo en este estudio. Y bueno, luego doblemente impactado, como decía, porque Alfredo Nieves murió el año pasado. Y aunque nunca le traté personalmente, pero siendo una persona tan joven, me emocionó, vamos, de forma me impresionó mucho, ¿no? ¿Conoces estos estudios, Ezequiel, o Alfredo Nieves? ¿Te suena de su trabajo? Sí, sí, él es uno de los referentes, que bueno, producía desde México. Pero no, la verdad que este estudio que mencionás, la verdad que no llegué a leerlo. Bueno, suena interesante, pero lo voy a buscar. Bueno, te invito a que recuperes, porque en el grupo de Facebook del Seminario Permanente mantienen los vídeos de las ponencias. Ah, perfecto. Con lo cual puedes rescatarla y asiste, o sea, revisas toda la exposición de Alfredo Nieves hablando de su estudio, ¿no? Sobre todo las fotos. Lo de la foto es... es muy impactante, porque estamos acostumbrados a ir a un concierto y que sea prácticamente imposible acceder a los músicos. Sin embargo, con un público aparentemente que se supone que son peligrosos porque están en prisión, y resulta que los músicos están en medio de ellos y no hay ningún tipo de altercado ni nada parecido, ¿no? Ezequiel, aprovecho para nombrar algunos académicos también, estudiosos españoles, como Fernando Galicia Poblet, que imagino lo conoce, Susana González, que está trabajando mucho con la cuestión de las bandas feministas en el metal y la cuestión del género. ¿Te suenan estas personas? No, en este caso no. Vale, bueno, te invito los nombres porque, bueno, son españoles y... He tratado con Susana, he tratado personalmente, con Fernando no, pero también se ha pasado por Rock Entre Amigos, y por nombrarlos porque tenemos constancia de la actividad que se está haciendo aquí en España también. Para ir terminando, Ezequiel, una cuestión que te quiero preguntar, con respecto a las bandas de metal o de heavy metal en Argentina, que te aseguro que en España hay muchísimo interés por lo que se hace en tu país. ¿Cuáles podríamos decir que fueron las pioneras? ¿Cuáles fueron las bandas que empezaron a practicar esta música en tu país? Bien, hablas de heavy metal en general, ¿no? Sí, sí. No en metal extremo, sino en general. Perfecto. Bueno, hay una historia bastante rica y que todavía se está desentrañando sobre estos artistas que hay que rastrearlos a la década del 70, porque bueno, digamos que el canon en Argentina, cuando hablamos de los originadores del heavy metal, están por un lado Riff, la banda que formó un Papo Napolitano en 1980. Bueno, él tenía toda una trayectoria desde fines de los 60, que tenía que ver con los orígenes del rock pesado, del blues, pero con Riff, Papo, bueno, dio inicio a una etapa heavy metal propiamente dicha. Bueno, heavy metal en el sentido que una banda que tenía un sonido muy AC/DC de esa misma época, Saxon también, pero que bueno, era algo inédito acá para el país. Y por el otro lado, que ya lo nombramos V8, bueno, allí le dicen V8, ¿no? Sí, porque para nosotros en el castellano que usamos, sí. La V la distinguimos del sonido de la B. Claro, aquí no, aquí cuesta eso y decimos B corta en todo caso, pero no decimos V o W, no. Ya, sí, esa costumbre. Sí. Bueno, V8 como lo decimos aquí, entonces, que bueno, que ahí sí ya más adentrados en un sonido bien europeo, con mucho de Judas Priest, de Apps, de Acer, pero también con una forma muy original en cuanto a encarar los riffs y demás. Pero bueno, durante mucho tiempo se vieron a estas bandas como las pioneras y casi las únicas. Pero yo lo que siempre pienso es que cuando hablamos de una escena, no, las escenas no surgen a partir de la iluminación de un pequeño grupo de músicos, sino que responde a todo una movida, digamos, donde si uno empieza a escarbar resulta que hay decenas de bandas. A ver, si hablamos de rock pesado en Argentina, nos tenemos que remontar a fines de los 60 con artistas como Manal, como Pescado Rabioso, como Box Day, que estaban muy adelantados en cuanto a esa forma de tocar muy pesada, que tenía que ver o con Led Zeppelin o con Cream o con el blues británico de los 60. El Reloj, que incorporaba influencias tanto del rock progresivo como de Deep Purple, es una banda que también tiene sus orígenes finales de los 60 y desarrolló su carrera en la década siguiente. Pero bueno, todas estas bandas son importantes, no son heavy metal, pero muchos músicos que después formarían bandas de heavy metal, bueno, estuvieron muy inspirados por estas bandas que estoy nombrando. Entonces tuvieron bandas de blues, bandas más progresivas, y en los 80, ahí cuando llega toda esta movida más vinculada con la New Wave of British Heavy Metal, bueno, estos músicos entonces ahí sí a pleno empiezan a tocar heavy metal. Y ahí aparecen otras bandas, además de B8, va a estar Bloque, va a estar Super Ratón, va a estar Thor. Hay toda una infinidad de bandas que, como te digo, es muy interesante ver que tuvieron proyectos previos. Pero un problema que hubo, estas que te estoy nombrando, llegaron a editar álbumes. Super Ratón no. Super Ratón es una historia bastante interesante. Justo hace pocos días, el viernes pasado, falleció su líder, Gustavo Noto, el guitarrista de Super Ratón, que fue una banda que tiene relación con España, porque el Mariscal Romero, en una de las visitas que solía hacer acá, descubrió la banda, le gustó y bueno, tuvo ahí cierta influencia para que le financien la grabación de su disco. Esto creo que fue el año 1983. Pero por el contenido de sus letras, muy contestatarias, denunciando la todavía fresca dictadura que habíamos tenido hasta fines de 1983, bueno, a los productores no les gustaba que escriban este tipo de letras, y si bien se grabó el disco, bueno, nunca se llegó a editar. Recién en el año 2014 pudimos conocer este disco que se tituló Mundo Occidental, que bueno, que tenía canciones que, como te digo, tenían que ver con lo relacionado con la última dictadura. Entonces bueno, ese es el problema que tuvo la escena argentina de la década de 1980, que muchas bandas no llegaron a editar discos, fueron muy pocas y quedaron más en el recuerdo de las personas, porque sí se hacían festivales, estas bandas tocaban regularmente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero tampoco tenían demos, o estos demos no circulaban. O sea, esto es una costumbre que, bueno, lamentablemente también es típico de la Argentina de esa época, de no hacer estas grabaciones caseras en cassette, como sucedía en el resto del mundo, pensadas para la venta o para que circulen entre los seguidores. Entonces, a veces, si existían estas grabaciones, era muy difícil conseguirlas. Como digo, no estaban pensadas para un circuito de venta, sí, un circuito comercial. Y así que continuamente uno cada tanto descubre alguna banda nueva que, bueno, como te digo, estaba más en el recuerdo de las personas. Bandas como 666, 6L6, Dr. Jekyll, etcétera, infinidad de bandas que, bueno, por suerte en los últimos años se estuvieron rescatando, se reeditaron algunos de estos discos que durante muchos años no se podían conseguir, que solo estaban los vinilos originales y era muy difícil o muy caro conseguirlos. Bueno, por suerte hubo todo un trabajo que sigue sucediendo de rescatar a estas bandas y sus obras. Por añadir en lo que serían los estilos más extremos, tú me pasaste una lista de bandas que tú considerabas que son pioneras y que antes o después has hablado de ellas en tu podcast, como Vibrion, Scabios, Crematorio, Exterminio, Devastación. Y yo añadiría dos bandas que he conocido a través de tu podcast que me han encantado, que son Catacomb y Progrom, que no son pioneras, pero me han gustado muchísimo, me parecen muy frescas. Muy bien. Progrom, sobre todo thrash metal, que vamos, las quería nombrar porque aunque la entrevista contigo fuera más sobre tema académico, pero al final los rockeros acabamos hablando de música, de banda, es inevitable. Para eso estamos. Sí. Ezequiel, ya para... Sí, claro. No, te quería aclarar algo, ya que nombraste Pogro. Cuando hablamos de bandas extremas en Argentina, algo que creo que singulariza esta escena es que no estuvo acotado a Buenos Aires o las grandes ciudades. Pogro, por ejemplo, surgieron en principios de los 90 en Salta, que es una ciudad que no tenía mucha tradición de rock y muy poco de rock pesado, pero bueno, ellos surgieron ahí a la par de las otras bandas que nombraste, que la mayoría son de Buenos Aires. Ok, y bueno, antes lo comentaste así de pasada, pero para seguir tu podcast, se pueden recuperar en iVoox, que es donde los escucho yo, pero... Creo que lo estás haciendo en directo realmente, ¿no? Sí, en realidad es un falso directo, porque la dejo preparado, grabado, pero bueno, sale todos los miércoles a las 22 horas de Argentina por Radio Octopus, octopusradio.com.ar. Bueno, el que lo quiere escuchar en directo, ahí está el programa de aproximadamente una hora, pero bueno, siempre me parece importante que quede guardado, como decís vos, ahí en iVoox, donde uno lo puede... a ver, me gusta a mí el formato podcast, seguramente a ti te habrá pasado lo mismo, de escuchar la radio en directo, que también tiene su magia, pero bueno, sabemos que el formato podcast es mucho más útil cuando uno no tiene tiempo, cuando uno o quiere ir a algo muy, muy específico, Sí. Un poco la idea de mi programa es eso, justamente quien vaya va a encontrarse con cuestiones que tienen que ver con el metal extremo, tanto de Argentina como de Latinoamérica, como del resto del mundo, y bueno, digamos algo, como se dice hoy, muy de nicho. Sí, Ezequiel, este ha sido realmente tu segundo paso por Rock Entre Amigos, porque ya colaboraste en Extremo y Terrorífico, haciendo tres propuestas, y bueno, un placer, la verdad. Hacía varios años que nosotros nos comunicábamos a través de las redes sociales, y esta es la primera vez que nos vemos las caras, que hemos podido grabar, y me apetecía tener una entrevista así, con la frescura esta del tiempo real, ¿sabes? De la interacción que da una reacción y algo que no esperabas, y que nos desviamos del tema, y bueno, para mí ha sido un placer. Muy agradecido de tenerte en Rock Entre Amigos. Si quieres comentar algo. Sí, bueno, la verdad que admiro tu interés por todo lo que se produce en esta parte del mundo, que la verdad, bueno, no creo que sea la regla. Desde allí sigo ahí con mi prejuicio, pero bueno, veo que muchas veces estás más al tanto que yo de bandas latinoamericanas, y bueno, y también veo que leíste con mucha atención esto de los diferentes estudios académicos. Y bueno, por supuesto te agradezco por haberme convocado. La verdad, un gusto estar formar parte de Rock Entre Amigos. Espero una nueva invitación para Extremo Extremo y Terrorífico. Extremo y Terrorífico, sí. Que bueno. Sí. Si recordás, justamente había una de las bandas que presenté en esa emisión fue Avernal, que en pocos días están yendo para Europa a tocar. Así que bueno, hay mucho para charlar, por lo menos para quien le interesa las bandas que surgen desde aquí. Sí, yo te quiero desmontar ese tópico de que desde España no interesa lo que se está haciendo ahí. Tan solo así de memoria, de gente de nuestro ámbito de que hace podcast o gente que está en Rock Entre Amigos, tenemos por ejemplo en Nacho, que hace un programa que se llama Forjando el Acero. Ah, ¿vale? Sí, lo he escuchado. Vale, pues lo hace desde Madrid. Nacho también tiene una importadora, tiene una distribuidora, ¿vale? De música, sobre todo en vinilo y en CD, y continuamente está promocionando y llevando discos de bandas de Sudamérica, llevándolas a Madrid. Luego tenemos también otro podcast que lo lleva una chica que se llama Inés, Rock Invasion, que mezcla metal tradicional con metal extremo. Y en cada programa, 4 o 5 bandas también. Una banda chilena, colombiana, se va a Ecuador. Bueno. Ella está muy, muy al día de lo que se está haciendo en esa parte del mundo. Y que nos interesa muchísimo. Luego, yo es que soy un lector ávido de revistas y fanzines. Entonces, los fanzines te abren la puerta a conocer música que se está haciendo fuera del mainstream, fuera de todo lo que es la promoción de grandes empresas de marketing. Claro, y de las revistas de toda la vida, digámoslo así, ¿no? Entonces, gracias a eso, me ha llegado música que disfruto muchísimo. O sea que sí, quiero desmentírtelo, quiero ayudarte a que tengas una visión más amplia. Sí, he escuchado el podcast de Nacho y sí, aparecen bandas de aquí cada tanto. Sí, es como vos decís, hay gente interesada y la verdad que eso está buenísimo. Sí, bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Seguro que habrá más colaboraciones. Sí, las espero. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Venga, nos oímos y nos hablamos.